la arena mientras se imprimen las banderas a punto de estallar la bomba nuclear. Sal de la piscina que se te templa la bebida y se nos van las horas muertas y se nos van las horas muertas y se nos van las horas muertas. ¡Qué preciosidad! Las luces del napal reflejadas en el agua. ¡Qué pena no tener la cámara con todo lo que hay pasando el arenal! El mundo se destruye y no hay quien reponga el minibar. Se nos van las horas muertas y se nos van las horas muertas y se nos van las horas.